El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. ¿Cuándo estalla el silencio? Cuando una mujer denuncia. Cuando un hombre llora. Cuando una niña se revela. Cuando no, es no. Cuando tu patrón deja de ser tu dueño. Cuando ser madre es una lección. Y no una obligación. Cuando elegimos, y no nos eligen. Esto es Estalla Silencio. Estalla Silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Buenas tardes a todos y a todas. Esto es Estalla Silencio una vez más. Ya casi pasamos el mes, esto es algo increíble. Acá estoy con mis compañeros, acá estoy con Sergio. Hola, Sergio. ¿Qué tal? Buenas tardes, Maca. Buenas tardes a la gente. También estoy con Romina. Hoy sí está Romina. Hola, ¿qué tal? He regresado. Qué bueno, qué emoción. Hoy es el cuarto programa de Estalla Silencio. Estamos muy contentos. Sobrevivimos, que eso es lo importante. Y vamos a decir los teléfonos. ¿Cómo no? Si querés comunicarte, llamá al teléfono de línea, que es el 466-65-59, o mandar mensaje de texto al 1561-540359. Repetimos el celular, que es más largo, 1561-540359. Muy bien, y si querés mandar algún mail con algún tipo de información, podés mandar a estallasilencio@fmmoreno.com.ar. Pero qué programón el del sábado pasado, gente, ¿cómo me lo perdí? ¿Saben? Les voy a confesar algo a todos. Lo esperé tanto este programa, tanto. Y debe ser como un acto fallido, ¿no? Que uno espera tanto una cosa y después termina caducando. Bueno, pero como me quedé con las ganas, ¿sí? De por ahí comentar algo y explicar por ahí cosas personales. Vamos a retomar un poco el tema de la semana pasada. ¿Cuál era, Maca? El tema era justamente el aborto. Un tema bastante polémico. No solo el aborto como el acto de ir a abortar, sino todo lo que implica el aborto, la condena social. El tema de la maternidad, también estuvimos hablando. Es una obligación, una mujer. ¿Se realiza como persona cuando es madre, sí o no? ¿Qué pasa cuando deciden no serlo? También con el hombre. Ajá. Lo que me pareció muy interesante es que el sábado pasado es como que estuvo dividido. La primera parte, como esto de la maternidad. La maternidad como un mandato social. Después, la otra parte era esto de los anticonceptivos, los medios de prevención que existen antes de llegar a quedar embarazada. Y por último, el tema más candente que nos competía a todos, que es el aborto. Bien. Para eso vino Paula, que Paula la verdad la tenía re clara y nos pudo explicar muy bien el tema. A mí lo que me parece interesante, que es justamente lo que vamos a retomar este programa, es destacar lo importante que ha sido hoy, hay que reconocer a las mujeres, que se haya logrado una línea telefónica. Exacto. Tendríamos que especificar más de qué se trata esta línea telefónica. Sí. Esta línea, para aquellas que nos estén escuchando, es de consulta. Ajá. ¿Sí? ¿Y yo qué puedo consultar en esa línea? Y en esa línea, por ejemplo, podés llamar, por ejemplo, la verdad, si no querés estar embarazada, te tendrás de que estás embarazada, ¿no? Y la verdad que no es tu momento para estar embarazada por diferentes razones que no vamos a analizar en este momento. Lo que puedes hacer allá es llamar y consultar los distintos tipos de alternativas que puedes tomar acerca de eso. Creo que hay una pastilla que no sé cómo bien se pronuncia, metrazol, algo así. Sergio sabe, a ver. Miso de mujer, miso, prostol. Mirá qué bien, Sergio, informado. Bueno, y en fin, como que te dan... Te asesoran, digamos. Muy bien, claro. Entonces, lo que nosotros queríamos hoy, tenemos un audio que explica cuáles fueron las repercusiones de esa línea telefónica. Este audio nos los donó una chica llamada Agostina, de Escritos en el Aire, que le agradecemos muchísimo. La semana pasada no lo pudimos pasar y esta semana lo vamos a poder pasar, explicando a ver cuáles fueron las repercusiones de la línea telefónica. Y ahora vamos con el audio. Porque una mujer defendió. ¿Qué se encontraron cuando empezaron con la línea? Lo primero que nos encontramos es que esa información, que las mujeres ya tienen esta información, que las mujeres conocen el método. La información circula de manera sesgada, incorrecta, muchas veces mal dada por los propios médicos y médicas. Bueno, lo que nosotros hacemos es redistribuir esta información, redireccionarla para que las mujeres tengan toda la información que necesitan para poder abortar, si es que así lo deciden. ¿Y el número cómo fue creciendo a medida que empezó la línea? Bueno, en el primer mes tuvimos más de 300 llamadas y en lo que va del segundo mes esa cifra por lo menos se triplicó. Han llamado mujeres de todo el país, no quedó ninguna provincia por llamar. Bueno, eso se debe a que el movimiento de mujeres tomó este proyecto en sus manos y lo está difundiendo en todo el país. También los medios de comunicación independientes, las radios comunitarias, los medios locales han hecho un gran trabajo de difusión sumándose a esto que tiene que ver con los derechos de las mujeres como ciudadanas. ¿Encontraron alguna dificultad cuando empezaron con la línea? Las dificultades más grandes tenían que ver con los resguardos legales que teníamos que tener, porque por supuesto sabemos que los fundamentalismos y las ganas de que las mujeres no decidamos por nosotras mismas siempre están ahí al acecho. Pero bueno, no, hasta ahora no hemos tenido problemas. Las voces en contrario han sido mínimas. La verdad es que tenemos un gran apoyo, sobre todo de las mujeres de distintos sectores, tanto de la sociedad civil como funcionarias, legisladoras. Creemos que tiene que ver esto básicamente con que las mujeres ya estamos hartas de tener que decidir en la clandestinidad. Las mujeres siempre hemos abortado a lo largo de toda la historia y lo que estamos haciendo ahora es llamando a una línea que lo que hace es visibilizar esta intención de las mujeres, esta decisión de las mujeres. Y bueno, creemos que eso hace que se haya destrabado el debate y que podamos tener una marcha tan grande como la que estamos viendo. Todas las mujeres deben ser madres. Todas las mujeres deben ser madres. Estalla silencio. Bueno, ¿qué estuvimos escuchando, Macarena? Estuvimos escuchando una entrevista muy interesante, como la revista. No, una entrevista muy interesante, agradecemos a la entrevistada, que yo no sé el nombre, no sé si Romy lo sabe, pero bueno, la agradecemos. Y bueno, ella nos tiraba varias puntas, ¿no?, sobre este tema, el tema de la clandestinidad, esto de la culpabilidad también, los problemas legales que puede traer esta línea, pero no quiero seguir avanzando sin decir el número al aire, por las dudas, que a alguien le interese. El número es 011-15-66-4707. 011-15-66-64-7070. Bueno, esa es la línea. Cuando vos, mujer, te encontrás en un pequeño problema, podés acudir y lo importante... Y el hombre también, ojo, el hombre también puede encontrarse... Puede realizarse un aborto. No, pero también están problemas, no es ella sola la que está en problemas. Bueno, hay algunos que se lavan las manos, otros no, pero bueno. Igualmente lo importante de tener una línea, la importancia simbólica de tener una línea es esto de poder comunicarte sin ningún tipo de prejuicio, ¿sí? Sin tener miedo, que alguien respete tu privacidad, ¿sí? El tema de mantenerte a vos a resguardo de tu problema, ¿no? Como para darte más confianza, sí, darte un poco más de seguridad sobre vos mismo, vos misma, si no. Sí, también esto de la culpa, de no decir, bueno, sos alguien aislado en el mundo que está tomando una decisión condenable, sino bueno, que se abran estos caminos quiere decir que también la sociedad ya está pensando de otra forma, no digo que sea toda la sociedad. Sí, un sector cada vez más grande. Sí, es un sector que se puede tomar como una punta de lanza, por algo se empieza, ¿no? Porque un tema tan... a veces no me gustaría pensar controvertido, porque yo digo, ¿quiénes son los que controvierten un tema? ¿Viste? Y te das cuenta que son unos tipos que van y dicen, bueno, el significado controvertido es lo que estás haciendo vos. O sea, habría que planteárselo a ellos por qué esto de controvertido. Más que nada tiene un significado de reprimirte a vos mismo. O sea, yo te digo que vos estás haciendo algo controvertido, es como que te estoy impulsando psicológicamente a decir que vos estás transgrediendo una ley, ¿me entendés? Y lo que está en juego igualmente es mi cuerpo, exactamente, es mi psiquis y de última es mi decisión. Igual es un tema terriblemente discutible, hay cada caso es aislado, y bueno, pero también recalcar esto que las chicas decían, esta línea no es una línea legal ni que viene desde el Estado, esto es algo que se hace por parte de organizaciones, no sé, Romy, si querés. Sí, yo quiero decir que destacar esto me parece muy importante, ¿por qué? Porque es la primera vez que hay una contención, ¿no? Una contención explícita, porque si bien siempre hubo organizaciones sociales, grupos que hablaron sobre el tema, debatieron y demás, esta es la primera vez que podemos encontrar algo concreto. Esto, bueno, me pasa esto, ¿qué hago? Así, ¿no? Y me parece muy importante porque además es lo que hablábamos una vez con la gente de Conurbanas, que tiene esto que puede acceder todo el mundo, ¿sí? Por ahí un aborto se lo va a poder hacer quien tiene la plata para pagárselo. Esta es la realidad, ¿sí? Cualquiera que tenga la plata para hacerse un aborto va a poder ir y hacérselo. Ahora, las mujeres pobres, la mayoría son ellas, ¿cómo hacen si se encuentran en esta situación? Bueno, esta línea justamente es para eso, para alcanzar a aquellas mujeres que no tienen la posibilidad de poder tomar una decisión como esa. Me parece eso muy importante, me parece que también resguarda la identidad de una, ¿sí? Además de la clase social en la que pertenecemos, y que sobre todo esto, que si vos no tenés plata para llamar, vos podés llamar, dejar un mensaje o llamar estas llamadas a cobrar por un teléfono público y después se vuelven a comunicar con vos. Eso me parece importante recalcar. Es muy importante. Muy bien, pero tenemos que seguir el programa. Queríamos darle una rosca al de una rosca de vuelta. No sé cómo se dice, una vuelta de una rosca. Una vuelta de rosca. Pero a mí me gusta siempre decir las cosas al revés, chicos. Ah, o sea, acostúmbrense. Bueno, muy queríamos común. Terminar el tema un poco, darle un poco de forma. Pero antes vamos a decir nuevamente los teléfonos para que la gente mande mensajitos o llame y opine sobre el tema si tiene ganas. Bueno, el teléfono de línea es 466-6559. Sí, o podés mandar mensajes de textos al 1561-540359. Muy bien, y antes de ir a un temita que ahora vamos a ir, vamos a decir que también tenemos una línea de mail que se llama estallasilencio@fmmoreno.com.ar. ¿Vamos al temita? Vamos a un tema. Aterciopelados, se desconectará para ustedes los próximos 60 minutos. Son ustedes muy amables, muchas gracias. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la coronilla. Tú no eres mi media costilla, la octava maravilla. caricias me han robado. Lo velo en tu boca, esos besos ya son de otra. ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara, le partiría esa cara. Estoy hasta la coronilla. Tú no eres mi media costilla. La violencia física es más grave que las otras violencias que sufren las mujeres. Silencio, silencio, silencio, silencio, silencio, silencio, silencio, silencio, silencio, silencio. Bueno. Está ya, está para demostrar que el partido no es tan importante. Para hacer honor. Supongo que están todos escuchando el programa sin ver el partido. Bueno, sigamos nomás. Seguimos nomás entonces. Este es el bloque, es como un bloque nuevo. Vamos a inaugurarlo. Metele onda, Sergio. Dale, dale, no, bueno, sí, pero... Hace como el león, a ver. No sé. ¿Cuál, el león de la Metro Golden Mayer? No, no me sale. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo hace un león? No, eso parece un gallo, cualquier cosa. Esto es un bloque de pelis, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Películas que estén relacionadas con el tema del género. Y en este caso, como estuvimos hablando del aborto, nos pareció traer ayuno a la mesa. ¿Vos a hacer ayuno? Ayuno a la mesa. ¿Qué? ¿Estamos en el mes del Ramadán? Se me ocurren unas cosas para decirte, Sergio, pero no. No, es Juno, la protagonista de esta tarde. Es una película en la que está dirigida a un público que la verdad es el público más sensible al tema que estamos hablando. Este público es el adolescente. ¿Cuál es el común en el adolescente? Empezar a tener relaciones sexuales, ¿verdad? Seguro. Bueno, toma y eso... Normal. ¿Con qué nos encontramos cuando empezamos a tener estas relaciones? A relacionarnos con el sexo opuesto o con el mismo sexo, no sé. Exactamente, eso depende. Pero para procrear necesitamos el sexo opuesto, así que, ¿cuál es la primera dificultad que encontramos? Cuando encontramos tipos de dificultades como son dudas, ansiedades, que uno por ahí no... ¿Cómo cuidarnos? ¿Cómo cuidarnos, no? Más, tengamos en cuenta por ahí que no todos los adolescentes tienen el mismo contacto con los padres, que por ahí son la primer fuente. Obviamente hay en el colegio instancias previas que te van enseñando, pero los padres quizás también tendrían que tener un poco más de contacto con sus hijos en estos casos, ¿no? Sí, en realidad como que la mayor condición siempre tiene que estar en la parte de la madre, el papá, el que esté como, che, mira, esto es un método anticonceptivo, esto es un preservativo, bla, bla, bla. Pero bueno, a veces no está eso por cuestiones sociales, culturales, y el pibe, bueno, se siente desprotegido, porque por ahí a veces tampoco lo encuentra en la institución educativa, que es donde otro resguardo que debería estar. ¿Por qué? Porque está carente de un montón de normas, un montón de bla, bla, bla. Entonces, ¿qué le pasa al pibe ese? o a la piba esta cuando empieza a tener relaciones. Lo que le pasó a Juno. ¿Qué le pasó a Juno? A ver. Juno se quedó embarazada teniendo 15 años en la película, ¿sí? Y ahí empieza la trama, ¿no? Se empieza a plantear este problema que ella tiene, porque ella es una chica muy especial, ¿sí? Que tiene una inteligencia o una picardía no muy común para su edad. Sí, tiene una personalidad muy fuerte. Uh-huh. Y ella siempre tiene claro esto, que ella no tiene ganas de ser madre. ¿Sí? No tiene, no es el momento esperado. No tiene 15 años, quiere tocar la guitarra, quiere salir con los amigos, no quiere tener... No quiere, y porque es un adolescente, vida. En realidad es un adolescente que quiere viviendo la vida. No es que es alguien, como no decir responsable, pero los adolescentes tienen otro tipo de responsabilidades con su mundo. Sino más bien el tema de que tiene que vivir, quemar sus etapas para después... Bueno, pero le pasó esto, y bueno, ya está, tenemos este problema. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace Juno? Juno va a acudir al aborto. Claro, porque en la película, creo que es estadounidense, norteamericana, sí, y está permitido el aborto. Entonces existen centros como de salud, como una salita, donde uno va y dice, mira, hola, ¿qué tal? Vengo a abortar, listo, es como es normal, es un trámite. Pero ¿qué pasa? Siempre existe la contra, ¿sí? Esto de la iglesia y demás. Me opongo al aborto. Claro, entonces, bueno, ella cuando va camino a hacerse el aborto, porque tiene decidísimo que no quiere tener al pibe, ¿qué pasa? Se encuentra con esto del estereotipo familiar, la familia toda junta. La violencia simbólica. La violencia simbólica, esto de que encuentra a una amiga, una compañera de colegio con una pancarta diciendo no al aborto. Y todos los bebés quieren llegar a nacer. Y le empieza a decir, tu bebé tiene uñas, sos una asesina si te haces el aborto. Y bueno, y como que le empieza a hacer toda esta psicológica que a todos a veces nos pasa, ¿viste? Esto de... Lo que la sociedad piensa, lo que recarga la sociedad sobre nosotros. Y bueno, y Juno termina no haciéndose el aborto, pero, a ver, ella sigue teniendo en claro de que no quiere ser madre. Entonces, ¿qué es lo que hace? Y tenía otra alternativa, que es la de dar en adopción a la criatura, que bueno, en este caso, al no poder concretarse el aborto, iban a ser, ¿no? Y bueno, y ahí empieza toda la trama, ¿no? Con el tema de los cambios del cuerpo. No vamos a contar mucho porque si no. Aparte, si le contamos al final, claro, no tiene gracia. Diciendo, hermano, me estás comentando la película, claro, pero ya me la contaste, o sea, no la voy a alquilar. Bueno, está bueno, porque al final, viste. Pero es un eje que atraviesa al adolescente, porque, o sea, en el embarazo este que ella tiene, el que la puede ver va a ir viendo cómo se van produciendo los cambios corporales y cómo lo va percibiendo la actriz, ¿no? Y eso, no sé si en la vida real pasa. Tal cual, pero es algo muy aproximado a todo lo que le va a pasar a un adolescente. Igual a mí me parece que Sergio se enamoró de Juno. Porque no, es una criatura. ¿Qué me viste? ¿Cara de qué? Bueno, repitamos los teléfonos. Bueno. Maca, para vos querés decir algo, me parece. Sí, yo solamente quiero agregar que no sé cómo la mostrará la película porque no la vi. Ahora me dieron muchas ganas de verla con este comentario. Pero ¿querés que te cuente el final? Qué lindo ver esta película hoy sábado de la noche. Pero yo no creo que para nadie, para ninguna mujer, ir a abortar sea un trámite. Digo, llegar a esta decisión influyen muchas cosas. Y llegar a esto pasa por muchas etapas. Y la que decide eso lo va a hacer legal o ilegalmente. Digo, o sea, llegar a esa decisión es que no te queda otra, me parece. No es que elijo ir a abortar como elijo ir a ponerme un par de tetas. Es distinto. Digo, no sé qué opinan mis compañeros. No. Está muy bien, muy bien. Es más, es lo que habíamos charlado la otra vez y creo que, a ver, el aborto, por más que sea legal, bla, bla, bla, creo que a ninguna mujer le gustaría atravesar por esa situación. No es agradable tampoco. No. O sea que por eso tienen que existir otras alternativas previas al aborto. Para no llegar a eso. Se trata justamente de la educación sexual, un tema que ya hablamos, pero bueno, nunca falta la oportunidad. Primero voy a leer un mensaje que nos llegó. Dice, yo estoy viendo el partido y escuchando la radio. Obvio puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Sí, seguro, ¿no? Espero que estés cuidando a nuestra hija, querida. Además de que claro, acordate de la piba también. Bueno, y ya que estoy voy a repetir los teléfonos. 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. Acá Leo, que está reverendamente al pedo, dice que puedo hacer las dos cosas. Dice, escuchar la música, o sea, el programa y mirar el partido. Pero te comunico, Leo, que te puedes hacer eso porque te da la altura, no por otra cosa. Lo siento. Bueno, ahora vamos a ir a la tandita, ¿sí? Si nos esperan del otro lado, tenemos muchas cosas más. No te olvides. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.

Bueno, seguimos en Estalla Silencio. Nos llegó un mensaje, otro más. Dice, vi la película y me pareció interesante. Creo que absolutamente todo tiene que ver con la educación, pone en mayúscula. Abajo el partido, arriba Estalla Silencio. Besos, Cecilia. Besos para Cecilia también. Xavi también mandó un mensaje y dice que puede hacer las tres cosas. Bien, amor, bien. Bueno, qué lindo que hace el spot de Liliana Daunes. Qué voz que tiene esa mujer. Es nuestra musa inspiradora. Por lo menos es la mía. Yo creo que el caso de Romina Tejerina no es casual, ¿sí? En esto de la despenalización y la legalización del aborto. No queríamos dejarlo pasar porque al hablar de esto nos acordamos de muchas Rominas Tejerinas, ¿no? Que están condenadas por la sociedad más que nada, no solo por la iglesia, sino por la sociedad. Claro, el hecho de haber dado vuelta a conceptos que uno, si utiliza el sentido común, diría a estos muchachos en qué estaban pensando, porque, o sea, de víctima a victimario, parece que para estos no hay ningún paso, o sea, lo hicieron así sin analizar lo que le puede haber pasado a Romina Tejerina, ¿no? Romina Tejerina sigue estando presa, ¿sí? Injustamente, como asesina, cuando en realidad nadie pregunta qué era lo que le había pasado a Romina Tejerina. Sí, y donde no se deben olvidar de que le pasa a un montón de Rominas Tejerinas es el Encuentro Nacional de Mujeres que se está llevando a cabo en la provincia de Tucumán. Qué bueno, la verdad, nos encantaría estar allá. Sí, este año no pudimos ir, pero volveremos. Pero no importa, ya tendremos informantes que vendrán a contarnos cómo fue el encuentro. Les contamos que el año pasado tuvimos la gran experiencia de ir al encuentro que fue en Neuquén. Uh-huh. Y fuimos acá con la compañera y la verdad fue una experiencia muy buena, sobre todo porque compartimos un montón de experiencias profundas de diferentes lugares de la Argentina y a veces de América Latina. Uh-huh. Eso es lo que tiene bueno este encuentro, que aglutina mujeres de todas las provincias y a veces también mujeres de otros países. Yo estaba viendo en el noticiero que hay una representante de las feministas hondureñas que vino, vino por toda esta cosa mediática que hay de reivindicar la democracia en contra de la dictadura y además dijo que iba a ir al encuentro de mujeres. Sí, igual no es casual. A ver, el año pasado cuando fue en Neuquén el Encuentro Nacional de Mujeres estuvo atravesado, sí, por lo que fue Zanón. Uh-huh. Que no era casual tampoco porque bueno, había toda una problemática con las trabajadoras de Zanón y en realidad el torno político era Zanón. Este año, justamente por la coyuntura que tenemos hoy, es las trabajadoras de Kraft. Uh-huh. Y Honduras. Sí. Que eso fue más que nada lo que se trató en el encuentro regional en el que sí fuimos en Morón, donde giró en torno a esto, ¿no? Sobre apoyar a las trabajadoras y a las mujeres que están siendo reprimidas en Honduras. Uh-huh. Y bueno, y también, cuando no, a la marcha se le sumaron... La contramarcha. El repudio, ¿sí? ¿Que de qué sectores puede venir? Y yo intuyo que de la Iglesia Católica. Intuyo. Pero no es solo eso. También hay... Sí, viene de ahí, pero bueno. Hay sectores conservadores en todos los ambientes. Y lo que hacen es, además de ir a los encuentros y tratar de boicotear, de desviar los temas, o sea... Van como cualquier persona dentro del encuentro porque no es que vos te tenés que anotar ni nada. Es totalmente abierto. Cualquier mujer puede ir y participar. Y suele pasar que estas organizaciones de la Iglesia Católica, antiabortistas, que vienen con que sí a la vida, no a la muerte, asesinas, se meten en los talleres, más que nada en los de aborto, van especialmente a esos, y no dejan fluir las charlas, hacen preguntas que desvían los temas, pero no se quedan ahí. Esta vez en Tucumán, creo que fue esta mañana, armaron una contramarcha, digamos, defendiendo la vida con todos los lemas. Lo interesante de esto, o sea, lo curioso es que hay gente de todas las edades. O sea, no es un conflicto generacional. Yo creo que es lo más triste de todo. Y sí, no es un conflicto generacional. Hay chicas de 15, 19 años defendiendo esta postura. Y bueno, y sorry si hay alguna católica escuchándonos, pero generalmente termina el encuentro Nacional de Mujeres haciéndose una marcha, llevando esta pancarta de todo lo que se trató en los talleres y demás. Y bueno, y estas muchachas brindan un espectáculo, a mi parecer, muy gracioso, que me da mucha risa. Es esto de estar como tipo exorcizadas y gritando con los rosarios y el agua bendita, tirándonos a nosotras que pasamos en la marcha. No sé, me parece muy gracioso eso. Sorry si hay alguna del otro lado escuchándonos. Bueno, queríamos terminar con este temita del aborto y vamos a dar los teléfonos. Por las dudas, si alguien quiere comentar algo. Bueno, los teléfonos de línea son el 466-55-5915-61. Perdón, estoy diciendo cualquier cosa, ustedes no me corrigen. ¿Vieron? Están mirando el partido ellas. Les quiero confesar que tenemos un televisor acá en el rincón y están viendo la selección. Nada que ver. El teléfono de línea es el 466-6559. Y el de texto, ¿sí? El mensaje de texto es el 1561-540359. ¿Vieron que no solo los hombres nos utilizamos el fútbol? Esta selección no va a triunfar hasta que jueguen las mujeres. Bueno, acá se están por agarrar, así que vamos a un separador, Álvaro, que está ahí operando. Crimen pasional. Un hombre asesinó a su concubina. Estalla silencio. Hemos regresado y quería decir dos cositas. Primero, Víctor, feliz cumpleaños. La verdad que te portaste muy mal en estar hoy porque te habíamos traído para festejar una cervecita y unas papas fritas. Jódete, Víctor. Bueno, llegó otro mensaje de Sebi, que parece que no estaba entretenido con el partido y sigue mandando mensajes. Este año dicen que la marcha no va a terminar en la puerta de las iglesias, afirman las organizadoras. Parece que tiene emisarios, se va en la marcha. Epa, no sé, intuyo que son mujeres. Pero esperemos un segundito, Maca, porque estoy un poco sorprendida porque acaba de llegar un oyente que se acercó a la radio y dice que quiere, no sé, conversar con nosotros, decirnos algo. Parece que tiene que ver con el tema que estamos tratando. ¿Vos qué pensás, Maca? Preguntale. Vamos a preguntarle. ¿Quién es usted, señora? Hola, mira, yo en realidad vengo a oponerme a estos asuntos porque ustedes están difundiendo asesinatos, ¿vio? A mí me parece que yo estoy en contra, la iglesia está en contra de los asesinatos. Espere un segundito. Primero, ¿cómo se llama y quién es? Ah, mi nombre es Irma Mamada. ¿Irma Mamada? ¿Así se pronuncia? Sí. Ah, bueno, Irma Mamada. ¿Usted a qué organización pertenece? ¿O es vecina del barrio? ¿Quién es? No, yo vengo del convento del padre Elvio, de apellido Lin, ¿sí? Somos una ONG que nos ponemos al aborto, ¿sí? Y estamos a favor. El nombre de nuestra ONG, si alguien nos quiere conocer, somos Patria, Tradición y Pedofilia. Ah, pero qué explícito. Sí, sí. ¿Tiene algo de malo? No, no. Ah, bueno, por favor. Nosotros, o sea, te vuelvo a repetir, estamos en contra de los asesinatos y a favor de que la mujer o la madre pase una mejor vida. Eso quiere decir que se cae muriendo. Ah, no sé. Pero bueno, sería una mártir de la vida. Estaría dando a luz a una vida, pero ella se iría santificada. Dios y Jesús la está esperando a su lado. ¿Y usted está sola acá? No, vine con un corito pequeño que son dos amigas de la iglesia que nos juntamos a tomar té, a comer chocolate y todo. Ah, mira. Bueno, ¿y qué viene a hacer usted? Aparte de decir esto de que está en contra... No, vengo a difundir nuestras actividades, ¿sí? En contra del aborto. Nosotros somos un grupo artístico que vamos a las puertas de las clínicas estas asesinas porque la pena de muerte está instaurada, ¿sí? Está instaurada y están en las clínicas también. No solamente para nosotros, la gente de a pie. Yo te vuelvo a repetir. Somos un grupo artístico, ¿sí? Que nos dedicamos a hacer scratches. Pero no scratches como hacen ustedes, los marxistas, estos ateos que te cortan la ruta y no te dejan circular. Nosotros vamos a la puerta de las clínicas y empezamos a cantar cosas recopadas. ¿Usted me está diciendo marxista? No. No sé, ¿usted qué se considera? No sé. ¿Usted me está diciendo marxista? Me parece. ¿Usted cree en Dios? Esa no es una pregunta adecuada. Si quiere una respuesta es no. Bueno, le aviso que esto es una radio comunitaria y por eso tú estás sentada acá, porque le damos el espacio a todos los vecinos. Ay, sí, bueno, hablando de la radio comunitaria, estoy horrorizada porque esta ley mordaza no va a dejar hablar a nadie, así que bueno, vine a hablar bueno, acá. Bueno, limítese porque... a lo que vino a hacer. ¿Qué es lo que vino a hacer? ¿Contar una canción? Bueno, vinimos a cantar una canción para que sus oyentas piensen y no solamente quieran analizar la imagen que dan ustedes, ¿sí? Porque ustedes están incitando al asesinato. Yo no sé por qué la policía no está en la puerta. Bueno, hágala corta, por favor, ¿eh? Bueno, yo les voy a presentar mi coro, ¿sí? Una de ellas se llama Elba, el apellido es Ril. Y la otra es Elsa, de apellido Lame. Hola, ¿qué tal? Bueno, si querés te cantamos un temita que tenemos en nuestro repertorio. Próximamente vas a sacar un copa, ¿eh? Te aviso. Por favor, hágala corta. Va a estar en las disquerías. Bueno, pero yo para la duda, necesitamos plata. La iglesia, vos viste, no, las limonas vienen medio flojas. Bueno. Y va a empezar así el tema, ¿eh? Quiero que me acompañen con las palmas y dice así. No al aborto, no al aborto. Asesina, clandestina, ave de rapiña. y las palmas de todas las monjas arriba. ¡Vamos! ¡Revoleando los... ¡Vamos! ¡Revoleando el rosario! ¡Dale vos! ¡No al aborto! ¡No al aborto! ¡Asesina! ¡Clandestina! ¡Ave de rapiña! ¡Eso! ¡Vamos, compañeros! ¡Vergüenza das! ¡Vergüenza das! ¡Al infierno! ¡Al infierno vas a parar! ¡Por sexópata! ¡Por sexópata! ¡Y por asesina! ¡Vamos, dale, acompañame vos! Y dice la última y nos vamos, ¡No al aborto! ¡No al aborto! ¡Asesina! ¡Clandestina! ¡Ave de rapiña! ¡Ave de rapiña! ¡Vergüenza das! ¡Vergüenza das! ¡Al infierno! ¡Al infierno, infierno tú tirás! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Por sexópata! ¡Por sexópata! ¡Y por asesina! ¡Gracias, Piero! ¡Gracias! ¡Gracias totales, ¡Gracias totales! Y... yo le quiero decir a sus oyentes que piensen un poco, que esto es muy profundo, nosotros somos un grupo cultural, como pueden observar, así que si les gustó, bien, y si no... La verdad esto es una vergüenza para todos los compañeros que estamos acá en la radio, así que Álvaro, por favor, poneme una musiquita y sácame de acá. Ah, váyanse a enamorar. Todo esto es activo, yo me voy. Miña macó, miña torcí, miña querida, miña galé. Oh, miña cachué, miña mini, miña flamenga, miña capué. Oh, miña mini, miña, miña querida, miña valé. Oh, miña malo, miña la rica, miña cachaça, miña cadê. Miña vagabú, oh, miña vida, miña mamete, miña ladê. Oh, miña menina, miña querida, miña valê. Oh, miña torcida, miña planeta, miña cadê. Minha torcida, minha flamenga, minha cadê. Minha vagabundo, oh, minha vida, minha mambete, minha capoe. Oh, minha menina, minha querida, minha valê. Oh, minha torcida, minha flamenga, minha cadê. Oh, minha macô, minha torcida, minha querida, minha galê. Mira, mira cómo dobló esta. Mujer tenía que ser. ¿Por qué no se van a lavar los platos? Ya está. Silencio. Che, ¿qué pasó? Acabo de entrar de afuera y salió una vieja corriendo gritando que acá se promovía el asesinato. Ay, sí, viste, lamentable. No, no. ¿Cómo era que se llamaba? Qué terrible el nombre también. Irma Mada, creo que era. Irma Mada. Sí, iba corriendo para el lado de la iglesia de Moreno. Bueno, volvemos a repetir a los oyentes. A veces, ¿sí? Como esto, volvemos a repetir. Es una radio comunitaria y no le podemos cerrar la puerta a los oyentes que vienen. O sea, entiendan esta situación también. La verdad que fue desagradable tener a esta señora cantando esas cosas y llamándonos asesinas. No, y aparte si... Tenía olor a naftalina. Sí, no, y aparte si le cerramos la puerta a alguien es porque nos olvidamos la llave en algún lado y no la encontramos. Pero nomás de colgado, no es que somos Che, ¿qué gente. Te encontraste vos que tenés ahí en la mano? Sí, no sé, la agarré porque dije, mirá qué bueno, una guitarra de... No sé, ¿quién la trajo? No sé, pero mira, te comento que ahora vamos a decir las noticias del día, así que... Tócate algo y vamos a presentarlo. Pido, primero llegó un mensaje. A ver. Dice, bueno, parece que Seba ha aprendido mucho de Romy. Hace tres cosas a la vez. Es todo un logro masculino. Entre paréntesis dice humor atrevido, jaja. Que no se enoje, Sebi. Y no sé quién es este teléfono. ¿Querés que te haga una música para algo ahora? Dale, mándate una música para presentar. Porque acá noticias, vos sabés que, bueno, anteriormente... Te voy a hacer una música como del clima que estaba antes acá en el... Un clima denso. No sé si denso, pero es de patria, familia y tradición. ¡Aro! Bueno, Sergio, ya está. La verdad que es desagradable esta canción también. Qué bueno, ¿eh? Tenemos dos noticias importantes. La primera, Maca nos va a comentar de qué se trata. Bueno, más que noticia, es una especie de carta de lectores que mandó un señor que se llama Osiris Rivera al diario Clarín. Y él se pregunta, ¿los hombres sufren más violencia? Dice, escribo por la violencia psicológica y me parece que dicho tipo de violencia se padece por igual sin distinción de género, dice Osiris. Quienes vemos en todo momento condicionada nuestra condición sexual y corremos el riesgo de ser considerados maricones, somos los hombres. Siempre fuimos los que tuvimos que arriesgar, encarar, ceder, pagar, cotejar y tomar las iniciativas. Pobre Osiris. Quienes siempre ocupamos los lugares de mayor responsabilidad, siempre tuvimos que ser los hombres. Ante el primer inconveniente en una empresa, el que se juega su puesto de trabajo es el gerente, no la secretaria. A juicio por mala praxis, va el médico, no la secretaria. Somos quienes nos jubilamos 5 años más tarde. Somos quienes debemos ceder lugares. Tantas presiones juntas no constituye una violencia psicológica. Genial lo de Osiris, pero todo bien Osiris, pero obviamente si el médico hace la mala praxis, ¿cómo va a ir la secretaria en cana? A mí me parece que este hombre debería ir a un psicólogo. Nosotros no estamos en desacuerdo con que es verdad que los géneros son los que sufren las opresiones. Los diferentes géneros, los diferentes tipos de presiones. Es decir, las mujeres reciben diferente opresión y los hombres otra. Pero eso no quita que los hombres tengan que victimizarse y buscar en la mujer, ¿sí?, la culpabilidad de esta opresión. Aparte, el mismo está dando la respuesta. Los hombres son los que van a juicio porque son los que ocupan los lugares de mayor jerarquía. Pero por una cuestión que es social, que hace que los hombres ocupen esos lugares. No porque las mujeres no queramos ocupar esos papeles. Aparte, hermano, si operaste mal, el tipo se acabó muriendo, se te cargo, que tengo que ver a la secretaria. Yo no entiendo nada, encima tengo que ir presa por tu culpa. Bueno, acá Sebastián dice que dé la cara al del mensaje. Ahora se remaquinó. Está enojado ahora. Ahora te va a mandar un mensaje de texto con la foto, Sebastián, no te hagas problema. Terrible. Bueno, y yo les tengo para comentar otra noticia, que es terrible. En México... producieron una línea de autos nueva para mujeres. Taxis. Taxi de mujeres. ¡Qué lindo! ¿De qué color es? ¡Rosa! ¡Pink! Bueno, esta línea de taxis color rosa tiene un kit de maquillaje en el... ¿Cómo se llama donde apoyas la cabeza? ¿En el portacabeza? No. Pero aclarar una cosa, ¿que es un taxi para que lo tomen solo mujeres o que lo manejan mujeres? Ah, no. Lo manejan las mujeres. ¿Sí? ¿Y si yo soy hombre puedo tomar ese taxi? Puedes tomarte otra cosa si querés, pero no sé si debes tomar. Yo me tomaría una birra porque en un taxi. Bueno, pero a ver, lo terrible de todo es que el seguro de ese auto sale más caro justamente porque lo manejan ¿quiénes? Las mujeres. agente peligroso. Maca, vos que trabajaste en una aseguradora, contale que trabajaste de taxista. Que hoy en día, ¿se divide por sexo el tema del seguro? Mira, yo cuando trabajaba hace ya tanto tiempo, la mayoría, yo me dedicaba a hacer las denuncias por choque, ¿no? Y la mayoría de los choques, al que le pedía el registro porque había tenido la culpa, eran hombres. No sé si tiene que ver con que manejan más hombres que mujeres, pero rara vez chocaban las mujeres, eso. Bueno, oyente que esté del otro lado, si quiere comentar algo en los últimos minutitos que nos quedan, al 466-6559 o mensaje de texto al 011-15-6154-0359. Che, pero me quedé con la duda, ¿ese taxi está tuñado o lo pintan de rosa? Porque sí, o sea, no lo preparan como para decir, mirá, es un taxi re flashero. Está hecho a propósito, ¿no? Y depende cuántos porros te fumes, no sé qué te diga. No, lo pintan especialmente para que la manejen las mujeres y de color rosa. Ah, bueno, para no terminé de contar. Y atrás, en la parte, en el apoya cabeza, porque la verdad no sé cómo se llama bien. El apoya cabeza tiene un kit así con un espejo y pinturitas para la que vayas sentada atrás te vaya pintando terrible. Acá nos llegó un mensaje aclarando, dice, esos son taxis solo para mujeres y lo manejan solo mujeres. Solo lo pueden tomar mujeres y lo manejan mujeres. ¡Ay, qué feministas! ¡Ay, qué feministas! Bueno, habría que hacer uno para hombres. ¿Qué podría traer atrás? No sé, una muñeca inflable, una pelota. ¿Qué te parece, Sergio? ¿Qué te gustaría que traiga tu taxi? No, que traiga una pantalla de televisor que pase en fútbol las 24 horas. Ah, pero eso ya está pasando, ¿eh? Sí, aparte de los choques se van a incrementar un poco también. Y que traigan cerveza, obviamente. Que traigan cerveza. Una cerveza, algún vinito. Sí, pero qué frío. Limitada la capacidad de deducir lo que quieren, fútbol y cerveza. Sí, pero nosotros nos manejamos básicamente. Es como la propaganda de Heineken. Que están todos gritando. Tres cosas que tienen en la vida los hombres. El fútbol, la cerveza... ¿Y las mujeres? Y dice algo como montañoso, no sé qué me querrá decir acá Leo. Lo que pasa es que Leo es un tipo mochilero y le gustan las montañas, las colinas. Claro. Yo lo he visto caminar ahí en medio de unas montañas. Es un tipo bastante viajar. Me parece viaja mucho. ¿Esas montañas solo para hombres que se encuentran ahí todos ahí arriba? Sí, he visto mujeres que han caminado por esa montaña, pero la mayor parte de las veces las caminan los hombres. ¿Y algunas de esas montañas son artificiales? Sí, algunas te pueden llegar a costar 5 lucas por ahí. Bueno, vamos cerrando, chicos, porque la verdad, tanta sarta de pavadas juntas. Bueno, primero, agradecer a nuevamente a Agostina en Escritos en el Aire, sí, que nos mandó las entrevistas, que no las pudimos pasar todas, solo editamos una. Eso por un lado. Agradecer a Víctor por no estar acá y plantarnos con la cerveza y las papas fritas, y además decirle feliz cumpleaños. ¿Y a quién más? A Sebi, porque está cuidando a Emma y manda muchos mensajes. A Sebi, porque está... Y bueno, yo quería decir algo. Hoy se cumplen 4 meses del asesinato de Hernán Bernal, docente compañero de Rodríguez, en este caso casi amigo, porque trabajamos en una escuela juntos. Todavía sin esclarecer lo que pasó, esperamos respuestas, nosotros, los familiares, la comunidad educativa... Que sigue esperando para que Hernán pueda descansar en paz y se esclarezca lo que pasó. Hoy había una marcha, sí, en la Plaza de Rodríguez. Bueno, ya pasó porque era más temprano la marcha. Esperemos que esto no vuelva a pasar y que se pueda esclarecer pronto, ¿no? Para nosotros y para la familia de Hernán, que todavía está llorando. Justicia. Bueno, queríamos decir también... que el programa que viene vamos a tener un programa muy especial, porque ¿qué es lo que pasa mañana, Sergio? Y mañana estamos a pocos días del 12 de octubre, ¿sí? Y mañana en Congreso, al que le gusta, ¿sí? Ahí a partir de las 3 de la tarde empieza a haber un encuentro de pueblos originarios, ¿sí? En donde van a exponer sus artesanías, es un encuentro cultural político, ¿sí? Que lo van a tener con música, va a haber muchas cosas así de su expresión cultural. Y el lunes, sí, a partir de las 6 de la tarde, siempre, todos los años se realiza en Congreso una marcha que arranca de Congreso, da toda la vuelta, va por Corrientes, por todos esos lugares, ¿no?, céntrico de la capital, y termina de vuelta de Congreso. Esa es la marcha, una marcha en conmemoración a la conquista, sí, no en el sentido que... Claro, no a favor. O sea, lo que le tocó vivir a ellos, sí, de la conquista. En realidad sería como, mañana se hace una convocatoria por esto que llaman ellos, que después los vamos a discutir el próximo programa, el último día de libertad. Exactamente. ¿Sí? y el lunes se hace una marcha pidiendo, bueno, conmemorando a los 6 millones de muertos también que dejó la conquista. Bueno, acá llegó otro mensaje de Sebi que dice: hablan del aborto y llueve. Qué cosa, ¿no? ¿Será un mensaje de la Virgen? ¿Viste que cuando es la marcha de la Virgen llueve también? Fíjate si no es Irma Amada que está tirando, está regando las plantas. Irma Amada está regando. Bueno, no, no sé, la verdad. Pobre señora, se habrá mojado toda, ¿no? Terrible. Bueno, entonces el programa que viene tenemos esto, ¿no? Por favor, escúchennos. El quinto programa de Estalla, ¿sí? Estén ahí. Y por favor, dejen de mirar este partido que la verdad es lamentable. Y lo digo por los operadores de este programa. Gracias, Álvaro, que es la primera vez que nos acompaña. Sí, Álvaro, o sea, masa. Operando, porque siempre está del otro lado ahí riéndose de nosotros. Así que bueno, yo le mando un saludo a Sebi y a Emma, que nos están del otro lado haciendo el aguante como siempre. Y yo por hasta ahora no tengo más nada que chicos, no tengo, hasta el sábado que viene. ¿Le puedo mandar un saludo a Sebi y a Emma también? Dale. Listo. Pobre huérfano. No tengo. Y a Carlos. Lucy, saludos. Bueno, gente, hasta el sábado que viene y gracias por estar ahí. Chao. Los hombres violentos son enfermos o adictos. Son enfermos o adictos. Y por eso golpean a las mujeres. Por eso golpean a las mujeres. Estalla. Silencio.